La propensión exagerada del cubano a descubrir en las frutas los atributos del cuerpo humano y en este las formas, la textura, los sabores y hasta el aroma de aquellas, llevándolo al extremo de confundir con ellos, cuerpo y frutas, la tierra natal, de ver en esta última el objeto vivo de sus deseos y en ese objeto una imagen del paraíso, parece ilustrar inocentemente una línea de pensamiento de Emanuel Swedenborg. Hay paraísos semejantes al cuerpo humano. Si tapásemos todos los espejos por donde transita la muerte, decía Lezama Lima, las frutas de nuestro trópico, al volver a los comienzos, alcanzarían la plenitud de su diálogo con ese tiempo mitológico. Son un eco no descifrable de la dicha total interpretada. Bienvenidos a este abrazo amoroso de yaceros, hoy con la segunda parte del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva. Y en la música, una gran compañía, la sopranista Jean Bunet, con la obra Alma de Santiago. Alma de Santiago, ay Larry, que tiene candela. Alma de Santiago, y alejandrina, la papaya. La supremacía de la piña como símbolo de Cuba sería puesta en tela de juicio por Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, poeta aficionado a la papaya. Pero resulta difícil desbrozar los verdaderos móviles de su predilección, ya que la identificación de la papaya con la entrepierna femenina ha sido parte del repertorio de imágenes eróticas del cubano desde épocas igualmente difíciles de precisar. El poeta Félix Cruz Álvarez me ha llamado la atención sobre los puntos suspensivos que aparecen en una de las estrofas del aparentemente ingenuo poema de Nápoles Fajardo, fechado en 1856. Es evidente que el Bate, enamorado y jocoso en tantas ocasiones, sabía lo que decía cuando desgranaba esos tres puntos traviesos como las semillas de la fruta que elogiaba e irreverente razonaba. Si la papaya es Cuba, es pan bendito, bendigamos y amemos la papaya. ¿Cómo explicar, por cierto, la curiosa similitud entre esos signos ortográficos y la semilla de esta fruta? ¿Revelará la tendencia de algunos escritores a predicarse en ellos una identificación inconsciente y acaso inconfesable con la papaya? ¿Dónde, si no en la tierra fértil del silencio, caen los puntos suspensivos? ¿No será la literatura toda un inmenso papayal y el desdén de algunos poetas por la puntuación, un odio soterrado a la fruta, un temor a servir al lector de merienda? Los signos ortográficos. El semillero que cubre el centro de la papaya que acabamos de abrir y la filiación de la fruta abierta con el sexo de la mujer me devuelven a la égloga quinta de Virgilio, donde un pastor dice a otro: mira cómo las vides silvestres cubren la cueva con raros racimos, y a la tendencia de más de un pueblo africano a ver en el hormiguero, semillero en andas, abecedario vivo, la vulva de la tierra. Lechosa se le llama en algunos países a la papaya, y ese solo nombre, cifra de la blancura, invita a pensar en la página en blanco y sobre la página como en un puñado de semillas o en el más delicado monte de Venus en el poema. Sí, hay que prescindir de este último y devorar la entrelínea, la entrepierna y aún los márgenes, esos espacios vacíos, blancas colinas, muslos blancos, donde la mirada del lector reposa y ve, de pronto, abrirse paso el verdadero sentido de la obra, la lengua del silencio, la pulpa que el texto cubría y ahora se le escurre por endijas y bordes. Hay devotos de lo dulce que desconfían de la papaya y después de espolvorear sus raciones, con breves puñados de azúcar añaden al confite, como una perversión, una pizca de sal. Son los sabores del silencio, el velo de la novia, la sábana que cubre la comisura del vientre, que encubre el declive barbiponiente del pubis. Como la papaya oculta en su gran labio entre amarillo y naranja el zumo que le ha ganado el nombre de lechosa, la página en blanco o espolvoreada de signos escamotea un sentido y solo hincándole la atención, como a la fruta o a la hembra el diente, el comensal hambriento o el macho en el retozo que precede al acoplamiento suele, al cabo, entregar sus dones. Aunque el cronista español González Fernández de Oviedo vio en las hojas del papayo unos pezones largos de media braza o más, y Clarines Olaya nos revela que uno de los vocablos indios utilizados para nombrar el fruto significa flor de los pechos, el cubano ha insistido en identificar a la papaya con la vulva, inculcando en algunos compatriotas suyos la gasmoñería imprudente, según Esteban Pichardo, de recurrir a un eufemismo, según Fernando Ortiz, y preferir al rotundo nombre de papaya y el de fruta bomba. Entre los que abogaron por la inocencia de la fruta estuvo Nicolás Guillén, dice él. La papaya, animal vegetal, no es cierto que conozca el pecado original. Cuanto se diga, mírenla, es pura coincidencia. Sucia literatura que han padecido por igual la calabaza y la sandía. Cosas, en fin, de la abstinencia, senil o juvenil, sexual. El interesado en obtener información más amplia sobre las connotaciones sexuales de esta fruta y la suerte de apoteosis que esas connotaciones disfrutan en la actualidad debe acercarse a la obra del pintor cubano Ramón Alejandro y buscar el libro Vaya Papaya, con reproducciones de algunas obras del artista y texto de Guillermo Cabrera Infante. en medio de una vegetación lujuriosa y entre presuntos artefactos de tortura, frutas de diversa y a veces misteriosa índole, perros, chivos, plumas de ave, troncos al recostarse y trabarse, improvisan inusitadas arquitecturas, como esqueletos de unas cubanas torres de Babel, máscaras, caracoles, cielos tormentosos y mujeres y hombres desnudos armados con machetes. La naturaleza cubana abre las piernas y muestra la papaya, igualmente abierta, gigante, golosa, mantequilla de las frutas, la llamó Lezama, llena de semillas, desde cuyo brillo alguien parece enfrentársenos con la insolencia de esas ancianas que, clavando la mirada en la de sus interlocutores, pretenden adivinarlo todo. Si, como asegurara Gastón Bachelard, todo lo que brilla ve, la entraña de la papaya es toda ojos. Entre los momentos estelares del teatro cubano que he visto representados se encuentran una producción de Electra Garrigó, obra de Virgilio Piñera, que al decir de los estudiosos, inicia el teatro moderno en Cuba y donde uno de los personajes, Pla, madre de Electra, devora una papaya envenenada. La escena resulta inolvidable. La actriz, de ojos grandes y rostro francamente hermoso, joven todavía y opulenta, se llevaba una enorme tajada de la fruta a los labios y aspirándole el aroma, trémula, llorosa, comenzaba a devorarla, lamiéndola primero e inmediatamente después, llevándosela toda a la boca. El jugo se le escurría por las comisuras de los labios y en su frenesí, aquella mezcla de pulpa y lágrimas acababa emborronándole el rostro. Recuerdo que algunos espectadores inquietos tosían o dejaban escapar una que otra risita. No estaban preparados para contemplar, en un lugar público y tan impecablemente vestidos, el acto sexual entre dos mujeres. En La isla de Cundiamor, novela publicada por René Vázquez Díaz en el 95, uno de los personajes deambula con su perro llamado Kafka por el reino de sus matas de papaya y celebra el nombre sonoro y jugoso de la fruta. Papaya, papayita, papayona. ¿A quién no se le llena de saliva la boca pronunciando esas palabras? Papaya es carnosidad pulposa, es la más obscena de las delicadezas. ¿Verdad, queridas papayitas? Míralas, qué relamidas, Kafka. Parecen muchachas altas y demasiado flacas, exhibiendo sus tetonas verdes y sin ajustadores. Hasta aquí, René Vázquez. El personaje acabará reconociendo la paradoja de que, al primer machetazo, aquellos pechos se abrirán para dejar salir una multitud de semillitas negras, sudorosas y lubricadas. Puro vello púbico. A veces me pregunto si un navajazo asestado a ciertas telas de Roberto Diago y Wilfredo Lam, que ostentan papayos frutecidos, no produciría un efecto similar. La imagen de la jungla desgarrada, resumando pulpa y arrojando un semillero oculto y viscoso sobre los pisos inmaculados del Museo de Arte Moderno de Nueva York, es muy tentadora. La riqueza erótica del término papaya ha dado lugar a curiosos derivados. Así, el calificativo de papayuda no alude en Cuba a las dimensiones extraordinarias del sexo de una mujer, sino a su carácter dominante, autoritario. Empapayarse, por otra parte, no es prerrogativa de las damas, sino de los hombres. Indica una monomanía de índole sexual provocada en el varón por una de ellas. Entre los amigos de mi infancia que no he vuelto a ver, se encuentra uno a quien otro niño travieso rebautizó con el sobrenombre de Papayón. Dicho sobrenombre se inspiraba en la obesidad de nuestro compañero de juegos que, ya a aquella edad, portaba además de un oneroso vientre, una onerosa papada. Solo con el tiempo comprendí la crueldad y la agudeza de aquel apodo, capaz de enfurecer a mi amigo como ninguna otra travesura hecha a costa suya. Desde entonces, cada vez que pienso en él, no acierto a distinguirlo cabalmente. Solo veo una gigantesca vulva, con pantalones cortos y guante de jugar a la pelota, que silbando una cancioncilla, avanza distraídamente por una calle de mi pueblo. Capítulos completos del libro Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba, de Orlando González Esteban. Y la música de la sopranista Jean Bunet, El alma, de Santiago. Camaroncito, el mamoncillo. Entre las miniaturas más delicadas que ofrece la fruticultura cubana destaca el mamoncillo. El nombre por sí solo remite a Eros. Pronunciarlo es ya tener la fruta en la boca, sentirla reculando en el paladar, tan presta a atragantar al goloso como a saltar fuera de sí, por quién sabe qué majadería, este ensaya un mohín y vuelve insaciable a pedirle que le refresque los labios. Estos bombones vegetales esconden en su interior un pezón agridulce. Basta hincarles el diente para que la cáscara, si están a punto, cruja, se abra en dos la cachemira, como la bailarina martiana, y permita sorberle el cuerpo carnoso y suavísimo entre el amarillo y el rosa. Hurgando en la etimología de su nombre, Fernández Ortiz cita al cronista Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés y recuerda que para comer la fruta hay que hacer que los labios se prolonguen hacia adelante, que estiren las bembas, en la actitud que adoptan los niños para mamar el pecho materno, y por eso, sin duda, se llamaron mamones o mamoncillos. Hace muchos años fui particularmente sensible al erotismo de la blusa, esta, una glosa de Joaquín Lorenzo Loaces, escrita a mediados del siglo pasado. Como en el monte sin trillo, quedé al mirarte, señora, con la blusa tentadora de color de mamoncillo. La lectura más reciente de un poema sánscrito traducido por Octavio Paz me devolvió a aquella glosa. La belleza no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que, sin decirlo, dicen. No desnudos, sino a través del velo, son deseables los senos. La tela de la blusa, en cuyos pliegues estuvo presa la imaginación erótica de Loaces, y la tela del velo a la que alude Bayana, el poeta bengalí traducido por Paz, debieron tener características muy similares a las de las telas que cubren y descubren los cuerpos de algunas de las mujeres que se asoman a la pintura de Mario Carreño. Estas mujeres, de senos redondos y firmes y piel deliciosamente amamoncillada, aparecen vestidas con túnicas tan leves, tan proclives a sorber las formas, que lejos de ensayar su ocultación, solo aparecen destinadas a exaltarlas. Las telas, de un color apenas más intenso que el de las pieles, se enroscan en los pezones de un mamoncillo tan subido como el de ellas, de tan subido, ya casi solo rosa, solo de rosa, diría Mariano Brull, mientras los ombligos, perfectamente delineados por la ligereza del paño, llegan a aparecer el sitio donde una vez descansara una de estas frutas, la hondonada, el declive producido por su peso levísimo. Cabe imaginar a Carreño, inconforme con las tonalidades de su paleta, mojando el pincel en la pulpa de algunas de estas frutas para luego, insaciable, proceder a su posesión más cabal devorándolas. Hay que recordar que los famosos tortellini italianos están hechos a la medida del ombligo de Venus, que al pasar por Bolonia, entonces Felsina, permitió que los vecinos se lo midieran. Los mamoncillos en Cuba están hechos a la medida de los pezones y los ombligos de las mujeres de Mario Carreño. En Yaceros estamos compartiendo los capítulos completos del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, escrito por Orlando González Esteva, y el saxo soprano de Jane Bunnett, con la obra Alma de Santiago. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. musa paradisiaca, el plátano. En el año de 1824, el poeta cubano José María Heredia, desterrado en Estados Unidos, suspira por su país y entre las cosas que echa de menos menciona la sombra de plátano sonante, donde solía burlar el ardor del mediodía. El nombre científico de la fruta de este árbol no es otro que musa paradisiaca, y la mitología oriental asegura que esta es la denominación correcta, ya que, a pesar del éxito obtenido por los devotos de la manzana, el plátano es la verdadera fruta del paraíso. Y así se le conocía antes de recibir el sobrenombre de banano, como manzana del paraíso. Todavía en Cuba, a cierto tipo de plátano más dulce, regordete y corto, que es el más común, se le identifica con el calificativo de manzano. En uno de los textos recogidos por Severo Sarduy bajo el título de El Cristo de la Rue Jacob, vemos al escritor recién nacido a punto de morir estrangulado por su cordón umbilical, hasta que la abuela materna interviene, corta el cordón, agarra al niño por los pies y entre arengas, yorubas y nalgadas, lo sacude como un racimo de platanitos manzanos. La sacudida, según Sarduy, intentaba liberarlo, como a todo racimo, de los frutos demasiado maduros o espantar a un sijú, ave nocturna que suele alimentarse de animales vivos. La abuela lograría posponer la visita del ave hasta el 8 de junio de 1993. Sarduy estaría esperándola. La había descubierto acechándolo desde su primera escritura, entre los borrones y tachonazos que empañaban el manuscrito de su última novela. Dice así: un pájaro de presa, ávido de nuestro propio desperdicio, se esconde en cada trazo. Ya en La isla en peso, Virgilio Piñera ratifica la prosapia edénica del plátano. La noche invade con su olor y todos quieren copular. El olor sabe arrancar las máscaras de la civilización. Sabe que el hombre y la mujer se encontrarán sin falta en el platanal. Musa paradisiaca ampara a los amantes. No hay que ganar el cielo para gozarlo. Dos cuerpos en el platanal valen tanto como la primera pareja, la odiosa pareja que sirvió para marcar la separación. Musa paradisiaca ampara a los amantes. Pero era imposible que la isla, bajo la influencia frutal de Eros, no viera en el plátano la fruta algo más e invitara a sus hijos a decir que veían. Les ama Lima, lo dice en Opiano Licario. Si vemos la pulpa del plátano con la cáscara en su extremo, es la misma sensación que si en imagen colocamos el falo en la boca de la serpiente. En páginas posteriores, Licario recorre la Habana nocturna, donde se cree rey y donde sueña deambular por una isla deshabitada entre las metamorfosis de las grandes hojas de plátano, donde iban desembarcando ejércitos con el cuerpo desnudo, con el sexo sostenido por dos de sus dedos. María Antonia, obra de teatro de Eugenio Hernández Espinosa, estrenada en La Habana en el 67, cuenta con una escena donde la protagonista de compras coquetea con Yuyo, vendedor callejero cuya carretilla atestada de frutas exhibe, como un severo acabado de nacer, un racimo de plátanos. Rolando Moreno, director del teatro residente en Estados Unidos, me ha descrito algunos detalles de su puesta en escena. Cuando María Antonia se acerca al vendedor para escamotearle, a fuerza de embelecos, parte de la mercancía, Yuyo la espera sentado en el borde de la carretilla, donde el racimo de plátanos que ha colgado en ella le cae justo entre las piernas. María Antonia se entusiasma con el racimo y Yuyo, que ha comenzado a manosear los plátanos, le susurra: tú sabes que yo nunca te he negado nada. En Santa Cecilia, la protagonista desdoblada en pregonero ofrece a voces flores para encontrar el camino, miel para embellecer el cuerpo y el alma, agua de coco que limpia por dentro, ramas de canela para despertar los instintos y con intención apremia, cómete mi plátano manzano. Por su parte, hay en las telas de Mario Carreño más de una mujer que, no satisfecha con ofrecer desnuda su color de mamoncillo, se cubre el sexo con una enorme tajada de melón y algunos plátanos. Un óleo de Ramón Alejandro sirve de pista de despeje a una extraña embarcación aérea hecha con palos y plumas que lleva a horcajadas dos pares de enormes plátanos pintones. Las frutas, quién sabe si flácidas o melancólicas, atisban entre la niebla el fantasma del castillo del morro, mientras más acá, como queriendo reflejarlas, las miran quietas, azules, las aguas de la bahía de La Habana. Una tela más reciente muestra una playa y en ella, junto a un mar verde azul y agitado, una figura antropomórfica con muelas de cangrejo, ramas glúteos que insinúan y disuelven y una gran boca o vagina frente a la cual descansa, ensimismado, oscuro, más bien sombra de sí mismo, un plátano. En Yaceros estamos compartiendo con ustedes el libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva. La música es de la sopranista Jean Bonnet. eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú para meterte en eso? No te pongas pensativo. Tantén, amiguito. No te pongas pensativo. Que Dios le ha dado la gracia para que canten conmigo. ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? Como cubano que soy. Como cubano que soy, he vivido precavido. No sé a quién darle la gracia de los años que he vivido. ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? De vez estoy enterado que tu cantón me refuerte y por eso vengo a verte todo lleno de sonrisa y al mismo tiempo para darte una tremenda paliza. ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? La guita rápida vino, el bongo pide champán. La guita rápida vino, el bongo pide champán. Y yo como negro fino, no tomo lo que me dan. ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién eres tú? Los testículos de la tierra, el aguacate. Los españoles, recién llegados al Nuevo Mundo, adjudicaron al aguacate virtudes afrodisíacas. Según las fuentes consultadas por Clarinés Olaya, el misionero Serra vio en los árboles que producen este fruto como los pechos de una doncella. En 1576, Francisco Hernández, médico de Felipe II, dará por hecho que el aguacate, grasoso y húmedo, despierta grandemente el apetito de Nereo y acrecienta el semen. Lezama Lima pone el aguacate a la altura de la piña, aunque su carne sea muy a lo humano, y revela que hay un rocío de la medianoche, casi lluvia de caladillo, que parece irle derechamente a la entraña. Esta natural retorta de almendras regala todos los días de medio año el puré cotidiano de lo maravilloso incorporado. La dama de la isla del Cundiamor, que presume de tener un reino de matas de papaya, también presume de tener uno de matas de aguacate, dice la fruticultora. Yo todas las mañanas sopesaba los aguacates que colgaban a la altura de mi cabeza. Conversaba con ellos y los pellizcaba con esmerado deleite. Aún no estaban maduros, pero se hinchaban visible y sabrosamente. Me sentí en la fronda oscura y palpé delicadamente las rugosidades de la cáscara. Calibré su densidad, su dureza y su peso. Si alguien que no me conociera hubiera presenciado aquel manoseo, habría pensado que yo sobaba obscenamente a mis aguacates. Y quién sabe si con razón, pues yo los acariciaba con una solicitud que era casi magrego y placer sexual. Las voluptuosidades de esta dama remiten a más de un texto de la poesía hispanoárabe de hace 1000 años. En un poema dedicado al membrillo, dice Jafar ben Uthman al-Mushafi: cuando surgió fragante en la rama y las hojas le habían tejido mantos de brocado, extendí mi mano suavemente para cogerlo y colocarlo como pebetero en el centro de mi sala. Tenía un vestido de pelusa cenicienta que revoloteaba sobre su liso cuerpo de oro. Y cuando se quedó desnudo en mi mano, sin más que su camisa color de narciso, me hizo recordar a quien no puedo decir, y el ardor de mi aliento lo marchitó entre mis dedos. El personaje de Vázquez Díaz acaba manifestando la certidumbre de que los aguacates son los verdes testículos de la tierra. No será el primero. En una lengua maya, la palabra acacahuate quiere decir testículo. En Yaceros estamos escuchando Cuerpos en Bandeja, la segunda parte, Frutas y Erotismo en Cuba, una obra escrita por Orlando González Esteva. Y la música es de una intérprete amante de la música cubana, Jean Bunet, con la obra Alma de Santiago. Y un trompón en la encía que dio como 20 vueltas